Ah, esa, y esa la puedo grabar de nuevo. La... Quiero quedarme solo y no hacer nada. Solo quiero un minuto solo para poder pensar. Quiero sentir que el espacio sobra. Quiero escuchar el silencio explotar. Me siento muy cansado y saturado. Solo yo creo que peor no puedo estar. Puedes pensar que soy egoísta. Puedes hablar y decir lo que quieras de mí, que no me importa. No puedo respirar.